Esto no le digan a Carolina Patricia, pero ella tengo una nueva secretaria, una nueva asistente. A ver, deja. Y tú no la miras, chicos, porque te estoy viendo cómo le estás mirando. Tú no la miras, bastante. Bastante pajero eres. Bueno. Pasa, ¿por qué no lees tú una noticia? Pasa, pasa, siéntate aquí, mi amor, siéntate. Ay, gracias. Tienes aire. Gracias. Río, bueno, dale. Vi al clan de esos autos. Una persona estacionó esos autos al lado del otro igual. Que no solo era el mismo color, sino que tenía la misma patente. Bruto, dale, un ciudadano paraguayo se llevó tamaño hasta la presa al darse cuenta que había estacionado su auto dentro de su supermercado Saliva. ¡Ay, qué boludo, era un boludo, Tarali, ¿no? Bueno, tú lees la información y después te ríes, pero todas las minas, decís que tiene buena fe, pues no. Un vehículo, un W Golf Gris, que tenía la misma numeración de la patente, tenían un banderín con la creación del Departamento de Investigaciones de la Policía. Sin embargo, el dueño del vehículo original se queda perplejo cuando llamaba a la fiscalía para hacer la denuncia y negro oficial de la policía se acerca al lugar. Solo vinieron los de la división automotor y dijeron, miraron en el otro y se fueron, dijo Toral. Ay, que me causa mucha gracia, ¿vale? Porque me causa así como la gracia de decir la palabra Toral y que se lo dije bien, ¿no? Oye, te bien. Mira, mejor dedícate a lo que tú sabes hacer bien. Ay, vale, los omelets, ¿no? ¿Te encantan los omelets que hago? Sí, claro, los omelets. Seguimos con más información. Chico, tienes más información. Qué buenas tetas tienes, ¿no? ¡Te enojo!